Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 10 de abril, domingos de Casa Abierta, se despide de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las razones con Darío Mar. Este 10 de abril, con banda de pueblo, música del recuerdo, andina, tradicional y danza, el programa Domingos de Casa Abierta se despide del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debido a los trabajos de intervención que la Organización de Naciones Unidas realiza en la infraestructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con miras a la conferencia Hábitat 3, varias actividades de la institución se han visto interrumpidas. El caso de Domingos de Casa Abierta no es la excepción. Pese a ello, Fausto Orellano, productor del evento, considera que este cese es un hasta luego, no un adiós. Aquí nos detalla lo que se podrá encontrar este 10 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 de la mañana. Y pues primero es la última de temporada, porque estamos volviendo en noviembre para coordinar todo también lo que es el Paseo del Chagra. Y bueno, para esta edición de despedida temporal del Teatro Ágora, hemos propuesto un programa especial, diría yo, ¿no?, donde tendremos una fiesta completa con la participación de la banda 24 de Mayo. Esto también como un pequeño homenaje a Juanito Punguil, quien fuera su director fundador, que estaría cumpliendo el día lunes pasado, mejor dicho, cumplió 91 años de su nacimiento. Entonces habíamos querido compartir, luego de que le habíamos entregado hace 2 años la condecoración al mérito cultural, hacerle un homenaje post-mortem, ¿no?, con una fiesta completa con la participación de la banda 24 de Mayo, y también estaremos compartiendo con Margarita Lazo, con Mariela Condo, que estarán recibiendo el reconocimiento del mérito cultural por su trayectoria, como también el grupo Géminis de Música del Recuerdo. Tendremos la participación también del grupo Jiwa, ellos en música latinoamericana, y desde Ibarra viene la Orquesta Infanto-Juvenil Atahualpa. Bueno, en estos últimos meses hemos estado compartiendo el escenario con Jóvenes Valores. En cuanto a la danza, el Ballet Ecuatoriano de Cámara presentará 2 coreografías, de las cuales una ha sido compuesta en honor al programa Domingos de Casa Abierta. Desde el mes de mayo, este evento saldrá a presentarse a las parroquias de Pichincha y diversas provincias del país. Afortunadamente, no es la primera ocasión que se presentarán fuera de la casa. Este evento ya se ha labrado un historial. Bueno, el año pasado mismo estuvimos en noviembre, estuvimos en la Tacunga, ¿sí? Por motivo pues de las festividades que tenían allá, y Raúl Pérez, de una manera muy solidaria, presentó a Domingos de Casa Abierta, por cuanto toda la gente estaba muy tensa por la actividad volcánica del Cotopaxi. Entonces fue una experiencia muy muy bonita, la gente feliz de tener a Domingos de Casa Abierta, que ha ido dándose ya a conocer ya en las diferentes provincias y fuera del país también, porque hemos tenido el gusto de tener personalidades también de México, de Bolivia, de Perú. Entonces, ahora, nosotros contentos de recibir estas invitaciones, a raíz de que Jorge Morales, presidente de un colectivo cultural, nos presentara un manifiesto en la Casa de la Cultura, cuando desfilaron acá las parroquias, con un manifiesto no solicitando, sino ya prácticamente pidiendo ya que Domingos de Casa Abierta no se realice solo en el Ágora, sino que el deber de la Casa de la Cultura era de llevar a las parroquias, a los barrios y a provincias. Entonces, eso fue una buena iniciativa, y ahora estamos cumpliendo con menos presupuesto, estamos trabajando más. Con un presupuesto reducido, Domingos de Casa Abierta ahora realiza su labor de difundir el talento artístico en el país de la mano de alianzas estratégicas con los GATS municipales, gobiernos provinciales y otras organizaciones afines. en la última función en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a ser este 10 de abril a las 10 de la mañana, será la entrega del reconocimiento al mérito cultural a Mariela Condo y un homenaje post-mortem a Juan Punguil, fundador de la banda 24 de Mayo. Posteriormente, se espera que para los meses de mayo y junio, este evento se presente en Macas y Yaruquí, respectivamente. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 68. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.